Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. La angustia de Jacob antes de su semana 70 de Israel ha empezado, como nos lo dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! No está hablando de un día de 24 horas. Aquí es de un tiempo, de un periodo que abarca antes de la semana 70 y toda la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Y para poder comprender esto, recordemos que el reloj profético de Dios es la nación de Israel, que nos indica el tiempo, dónde estamos parados en la profecía bíblica y en qué parte del tiempo final ya estamos. El inesperado ataque del grupo terrorista Hamás, con una ofensiva sin precedentes, provocó una de las mayores escaladas de violencia en años en el conflicto palestino-israelí. Se produjo después del amanecer del sábado, en un día de reposo o Shabbat, como se conoce en Israel, tras la fiesta judía de Sukkot. Tan terrible ha sido este ataque que ha sido comparado por altos miembros del ejército israelí con los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Así lo admitió Nir Dinar, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, al decir: "Nos sorprendieron, tanto que se están desbordando los escenarios para las guerras del fin, y todo se va moviendo conforme a la profecía bíblica". Y este ataque de Hamás sobre Israel inició con un sorpresivo y masivo ataque de cohetes, de misiles desde Gaza, que impactaron en edificios de Tel Aviv y Ashkelon y en otros diferentes lugares, donde decenas de terroristas se infiltraron en estos ataques masivos de cohetes y donde aparecieron varios videos publicados en las redes sociales como mostraban el salvajismo de los terroristas de Hamás, y que con el pasar del tiempo iban aumentando el número de muertos y heridos de Israel, donde este grupo terrorista secuestró a gente en Israel, llevándoselos a Gaza, donde el grupo Hamás mantiene como rehenes a decenas de civiles y soldados del ejército israelí. Y tras los ataques de Hamás y este escenario que ha sufrido Israel, vino la declaración del primer ministro de Israel de estado de guerra. Y hasta el momento de realizar este programa, todo indica que muy pronto vendrá la guerra del Salmo 83, y esto va a acontecer, porque está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Ya no es de si va a suceder, sino es cuándo va a ocurrir, cuándo será. Y que es una alerta para la Iglesia de Cristo, porque también el glorioso evento del arrebatamiento está cerca y está relacionado con estos eventos que ocurren en Israel, como ya lo hemos estudiado en programas pasados, y que dejaremos los links en relación a este tema aquí abajo de este video en la sección de comentarios, y analizar y comprender mejor estos escenarios proféticos finales. Porque la guerra del Salmo 83 involucrará a todos los países vecinos de Israel junto con los grupos terroristas, Y si usted se pregunta por qué tiene que entrar en este conflicto los vecinos, los países alrededor de Israel, bueno, porque la palabra de Dios así nos los dice. Para ello, vámonos al libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 17, donde Jehová, Yahvé, dio mandamiento contra Jacob, contra Israel, que sus vecinos fuesen sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y para darnos cuenta que Jerusalén es la piedra pesada que está causando todo esto, también vámonos a Zacarías capítulo 12, versículo 2, donde ahí nos dice, «He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá, Israel en el sitio, contra Jerusalén». Gracias, aquí nos están poniendo este mapa del Medio Oriente, donde Israel y sus vecinos, o todos los pueblos o naciones alrededor de Israel, junto con los grupos terroristas de Hamas, Yihad Islámica, Hezbollah, Al-Fatah, entrarán en un conflicto de lo que se llama la Guerra de la Confabulación, que es el Salmo 83, del versículo 3 al versículo 8, el escenario que viene y quiénes van a participar, donde la palabra de Dios nos dice que ya han consultado astuta y secretamente todas estas naciones y grupos terroristas que se van a ver involucrados en la guerra de la confabulación del Salmo 83, donde su objetivo es destruir la nación de Israel para que ya no haya más memoria del nombre de Israel. Y dentro de esta alianza que están armando, obviamente van a haber varias naciones, como son los edomitas, que corresponde a Jordania, los ismaelitas, todas las naciones árabes alrededor, donde está Arabia Saudita, Moab, que están del lado de Jordania en la parte norte, y lo que es la zona de Cisjordania, donde está el grupo terrorista Al-Fatah, y los agarenos, que está hablándonos de la nación de Egipto. También van a participar Gebal, y Gebal es la nación de Líbano, donde está el grupo terrorista Hezbollah, los filisteos, lo que es la franja de Gaza, donde están los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica. Y para que nos demos cuenta que este escenario se va armando conforme al Salmo 83, es que el grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano también se sumó a este ataque. Disparó morteros contra Israel en solidaridad al ataque del grupo terrorista Hamas. Y otra zona que aparece aquí en el versículo 8 es el asirio que se ha juntado con ellos. Encontramos que Asiria es donde está Irán. Irán es el que está fabricando el armamento y distribuyendo y apoyando a los grupos terroristas para atacar a Israel. Por eso Irán ha estado haciendo alianzas con todos los grupos terroristas. Esta es la primera guerra que está por suceder. La guerra del Salmo 83, la guerra de la confabulación. Y para darnos cuenta cómo se han confabulado ya, dimos la voz de alerta en programas pasados hace más de 3 meses y el más reciente hace 1 mes, cuando hablamos de estos acuerdos que han hecho ya contra Israel, donde han consultado astuta y secretamente Irán, Siria, los líderes de los grupos terroristas Hamas, Yihad Islámica y Hezbollah. Y vamos a dejar en la sección de comentarios de este video los links para que usted pueda ver estos videos y las noticias de los acuerdos que se realizaron en Damasco, en Siria. Y les exhorto a ver también un video que tenemos y que lo vamos a identificar para que usted se dé cuenta que hace más de 1 mes dimos la alerta que dio el ex coronel retirado Uri Agmon de la Organización de Comandantes por la Seguridad de Israel, que advirtió que ya se vivía una sensación en el aire de la situación actual, que recordaba a lo que él vivió. previo antes de la guerra del Yom Kippur, que fue el 6 de octubre de 1973, lo que dijo este comandante de seguridad de Israel. Y eso es lo que ha ocurrido hoy con el grupo terrorista Hamás. Solo que este año no fue en 6 de octubre, fue el 7 de octubre. Y después de la guerra del Salmo 83, la guerra de la confabulación, en muy breve tiempo, después de la destrucción de Damasco en Siria, de Tiro en el Líbano y varias ciudades alrededor de Israel que van a ser alcanzadas, obviamente que viene la alianza de varias naciones a atacar a Israel, y en esa alianza vendrán otras naciones en la guerra de Gog y Magog, donde ya no participan, ya no aparecen todas las naciones y grupos terroristas que participaron en la guerra del Salmo 83. Gracias. Aquí nos están poniendo este mapa más amplio para poder comprender qué naciones serán y que esta guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39 es muy diferente a la guerra de Apocalipsis capítulo 20 versículo 8, porque esa guerra es después del milenio, la va a liderar Satanás. Y la guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulos 38 y 39 la va a liderar el príncipe soberano de Mesec y Tubal, que es Gog. Y Gog es el líder ruso. Magog es Rusia y todas las naciones que están en el Asia Central. Vendrá Tubal y Gomer, que es Georgia, Azerbaiyán y todas las naciones que están en la ventana 1040. También en ese grupo vendrá Persia. Irán es la única nación que repite en esta guerra. Va a venir Kuz, que es Sudán, y Etiopía. Fut, que es Libia. Togarma, que es Turquía. Mesec, que es el sur de Rusia y el norte de Irán. Y si usted cree que estas guerras van a tardar, sorpréndase. Ya han hecho una cooperación con Hezbollah en el acuerdo entre Irán y Rusia, y escuche, contra Israel y Ucrania. De acuerdo al diario Kuwaití, Al Jarida informó que una fuente de las fuerzas Quds de las Guardias Revolucionarias iraníes revelaron este acuerdo cerrado entre Irán y Rusia, que determina que la organización terrorista Hezbollah en el Líbano entregará gran parte de sus armas antiguas a grupos armados que operan en Siria, a cambio de recibir otras nuevas armas de Irán. Y el peligro de estos grupos terroristas se incrementa porque empiezan a aparecer noticias de este cobarde ataque que hizo el grupo terrorista Hamás. Confirman lo que está escrito en la profecía bíblica que nos dice el Salmo 83, porque de acuerdo a esta información de Wall Street Journal, están diciendo que Irán ayudó a planificar el ataque sorpresa de Hamás contra Israel, y ellos dieron luz verde para su ejecución en una reunión que tuvieron en Beirut días antes de este ataque, según altos miembros de Hamás y Hezbollah que fueron consultados por The Wall Street Journal. Y esto no es solo un ataque brutal provocado por un grupo terrorista de Gaza, esto es mucho más a eso. Dice Richard Kemp, las manos que impulsaron el ataque de Hamás en Israel también hablan de que están en Moscú. Y la inestabilidad creada por el ataque a Israel tiene por objetivo apartar la atención de Estados Unidos, como también los recursos en la guerra en Ucrania, y evitar la normalización de las relaciones de Israel con Arabia Saudita. Esta es la opinión del coronel Richard Kemp, que es un antiguo comandante de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, y que hoy la prensa internacional está hablando que este ataque fue destinado a desbaratar un acuerdo entre Israel con Arabia Saudita, con la mano de Irán y Rusia. Y el Medio Oriente se calienta aún más, porque el grupo terrorista Hamás está convocando una movilización general del mundo árabe en apoyo a los palestinos, donde están pidiendo que enfrenten a soldados israelíes en Cisjordania, de acuerdo a lo que están llamando el Viernes de la Tormenta al-Aqsa. En su comunicado en la radio oficial de el grupo terrorista Hamás, en que han bautizado esta operación que comenzó con este brutal ataque múltiple en contra de Israel, y que al final de cuentas todas estas piezas y naciones y hechos se van alineando conforme a la profecía bíblica. Tan es así que Irán apoya y felicita a las milicias palestinas por su orgullosa ofensiva contra Israel. Ahora, esto nos debe de quedar también muy claro. La victoria que presume en este momento Hamás y todas las personas que apoyan a estos grupos terroristas después de la masacre realizada en Israel no es una victoria. No lo fue y nunca lo será, porque bajo las leyes de la moral, de la ética, una cosa es una victoria militar y otra cosa que haya sido un masacre a personas indefensas. Que quede claro, fue un cobarde ataque a civiles desarmados, sorprendidos en su Shabbat o día de reposo. Y aquí dejamos un mensaje para todo el pueblo de Israel que nos dice Isaías capítulo 41 del versículo 8 al 12, donde el mensaje es claro: Israel, Jacob, descendencia de Abraham, dice Dios, te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé, y dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo, y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es, a aquellos que te hacen la guerra. Hoy es tiempo de orar y clamar a Dios de su favor y su bendición. Oremos, como dice el Salmo 122:6, orar por la paz de Jerusalén. Qué tristeza da que por grupos terroristas provoquen un ambiente violento de ataques y guerras en este tiempo, que quitan la paz y tranquilidad de las personas, llenen de angustia a poblaciones y en su maldad quiten la vida de muchas personas inocentes. De esto también la palabra de Dios nos advierte como una señal de que sería el tiempo del fin de la gracia. Así nos los advierte la palabra de Dios, que en los postreros días que estamos viviendo ya serían tiempos peligrosos, como dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, y también de lo que nos dice y nos alerta la palabra de Dios en Mateo 24 versículo 12, que la maldad se va a multiplicar, y hoy eso es lo que está sucediendo, y desafortunadamente el amor de muchos se enfriará. Hoy es momento de dedicarle más tiempo a la oración y clamar de la ayuda y del favor de Dios. Y los riesgos del conflicto en Gaza para las economías de Latinoamérica y del mundo entero, que no le quede la menor duda, va a traer consecuencias con mayor inflación y volatilidad financiera, trayendo mayor carestía y hambres, como nos lo dice Mateo capítulo 24, versículo 7. Y por si faltara poco para entender que el tiempo de gracia final ha llegado con todos estos acontecimientos, habrá un eclipse solar anular con anillo de fuego, el próximo 14 de octubre de este 2023, como señales del cielo, como nos lo dice Lucas 21,